La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ha ha. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.